programa forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales. Vida cotidiana, nuestras luchas de todos los días. Muy buenas tardes, es un gusto acompañarles en un programa más de Vida Cotidiana. Les saluda desde la cabina de Radio Actual, Génesis Rojas Cruz de la Asociación Voces Nuestras. Y una vez más le agradecemos a nuestro compañero Roy Valerio que nos apoya en controles. Y hoy vamos a dedicar este programa a recordar y visibilizar lo sucedido el 8 de noviembre del 2012 frente a la Caja Costarricense del Seguro Social. Ese día, un grupo de antimotines de la Fuerza Pública atacó y reprimió a varias personas de diferentes comunidades que se estaban manifestando frente al edificio de la Caja sobre Avenida Segunda aquí en San José. Las personas que se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta ese día solicitaban que se les recibiera un documento donde le pedían a la Caja realizar reformas para garantizar la autonomía de las instituciones hospitalarias, detener los recortes de presupuesto a la salud y mejorar la cobertura integral de los servicios de salud a todas las personas. Pero, frente a todas estas demandas que hacían las personas de las comunidades, el gobierno con lo que respondió fue con represión y con violencia, criminalizando la protesta social y violentando los derechos de las personas que estaban manifestándose de forma pacífica. Por eso es que hoy vamos a dedicar este programa a hacer un recuento de lo sucedido, para denunciar la forma en que el gobierno castiga a quienes luchan por una sociedad más justa e inclusiva, porque esto es una situación que no es nada nuevo y que muy pocas veces se habla, y ya es necesario de que empecemos a visibilizar que esto sucede en nuestro país, que este país que nos han vendido la idea de que es un país democrático y totalmente igualitario cuando pasan este tipo de situaciones. Entonces queremos analizar cómo está la situación de la criminalización de la protesta social en Costa Rica y hacer un recuento para quienes nos escuchan que tal vez no recuerdan este hecho o que tal vez no se dieron cuenta o lo escucharon por ahí mencionar, pero que tal vez no tuvieron acceso a toda la información. Entonces, hoy queremos recordar esa fecha y la importancia de seguir luchando en diversas causas sociales. Pero antes de profundizar sobre este tema, les voy a dejar con un poema que tiene mucho que ver con el tema del día de hoy, que es un poema por la resistencia popular frente a la violencia política. Este poema fue producido por radialistas apasionadas y apasionados, que es un colectivo de Ecuador, y se titula La Resistencia. Quédese acompañándome que ya casi volvemos con más. Esto es Vida Cotidiana. Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Radio Actual, 107.1 FM. Soy este cuerpo dibujado a golpes, que camina día tras día bajo el sol, bajo este cielo incierto de máquinas aladas, en medio de ráfagas de humo y el sonido de fusiles. Soy infinidad de rostros, el de un chico asesinado, el de la abuela que camina, el de la gente lenca, armada de una paciencia infinita, el de la pintora de mantas, el de la chica de las muletas, que se enfrentan de a pedazos o en conjunto a las murallas verde olivo, cargadas de violencia. Puedo decir que de mi cuerpo salen muchos olores, el de la montuca fresca, el de la tortilla y los frijoles, el de manos sudadas y cuerpos cansados, pero también el olor de sangre derramada, el de gas y pólvora, el olor a muerte y a miedo. Mi garganta está poblada de voces. Estoy en las discusiones acaloradas de las asambleas, en el grito de la maestra, en el relato de la joven violada, en la protesta de los golpeados, de las torturadas, en la voz que canta en las calles. Soy miles de sombreros y cientos de palabras. Soy abrazos, lágrimas, ternura, carcajadas. Estoy llena de sonrisas que iluminan el día, colores que vienen de todas partes. Tengo alegría, ganas de bailar, tengo esperanza, porque sin mí las calles se quedarían solas.

Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en Facebook o en Twitter como Voces Nuestras. El agua es un recurso limitado y vulnerable. La descoordinación entre instituciones, los vacíos legales y otras amenazas hacen que en Costa Rica existan cada vez más conflictos por este líquido. La Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico garantiza el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, un agua accesible física y económicamente, aceptable social y culturalmente, con participación y sostenibilidad, porque el derecho humano al agua y al saneamiento no puede esperar. Búsquenos en redes sociales como Ley de Aguas Ya. Este fue un mensaje de ANDA y la Fundación Neotrópica. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En el año 2013, Costa Rica y 38 países de Latinoamérica y el Caribe firmaron el Consenso de Montevideo, un acuerdo regional con el que se comprometieron a erradicar la pobreza, la desigualdad y la exclusión y a impulsar acciones políticas que tengan como principio los derechos humanos. Y Costa Rica firmó. Exigimos al Estado costarricense acciones concretas. Informate en la página www.adc-cr.org. Este es un mensaje de la Asociación Demográfica Costarricense en sus 50 años y del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en Facebook o en Twitter como Voces Nuestras. Escuchábamos el poema La Resistencia, producido por radialistas apasionadas y apasionados de Ecuador. Y luego escuchamos a La Otra con el blues de la violencia. Está en compañía de la 107.1 FM de Radio Actual en Vida Cotidiana. Recuerde que puede reportar sintonía al 2222-2323, 2222-2323. Bueno, y como mencionaba al inicio del programa, hoy estaremos hablando del 8N, el 8 de noviembre de 2012, cuando se dio una represión de una protesta que se realizaba frente a la Caja Costarricense del Seguro Social. Y esta es una fecha emblemática para denunciar la creciente criminalización de la protesta social que existe en nuestro país. Bueno, y para conversar sobre este tema, hoy nos acompañan aquí en cabina Valeria Morales y Kenneth Williams. Ambos son del colectivo Subversión y son estudiantes de trabajo social de la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por el espacio, Génesis. Sí, muy agradecido y también un saludo para la gente que nos escucha. Muchas gracias a ambos por estar aquí en el programa. Y bueno, a mí me parece importante que empecemos aclarando algunos conceptos, porque hay al menos un concepto que creo que va a ser recurrente durante la conversación, y es el tema de la criminalización de la protesta social. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de criminalización de la protesta? Bueno, la palabra criminalización hace referencia a la palabra crimen, ¿verdad? Y además, las protestas sociales comúnmente lo que busca son defender los derechos que ha alcanzado la sociedad civil o que ha alcanzado la sociedad en general. Entonces, cuando se habla de criminalización de la protesta social, es cuando se les llama criminales o se les quiere ver como criminales a las personas que asisten, a las personas que organizan o a las personas que defienden las protestas sociales, o sea, a las personas que defienden los derechos de la sociedad. Como eso más o menos en términos generales, lo que se puede significar criminalización de la protesta social. Ahora, esto es algo que ocurre en nuestro país actualmente. ¿Se podría decir que existe criminalización de la protesta social en Costa Rica? Bueno, yo diría que sí, especialmente porque hay una como que se trata de criminalizar, es decir, como marcar como criminales a las personas que efectivamente denuncian esas situaciones, ¿verdad? Es decir, como que defiende la protesta. Hay algún ejercicio, ¿verdad? De mostrar como criminales a las personas, ¿verdad? Que participan en las manifestaciones y demás. Y hay mucho malestar de la gente en general. Cuando hay una manifestación, la gente siempre lo toma como algo negativo, algo que por qué lo están haciendo, si en este país ya tenemos derechos y ya somos democráticos, entonces ¿para qué manifestarse? Claro, generalmente la respuesta como de la opinión pública, y además hay que ver que aquí los medios de comunicación, los oficiales, digamos, o los que tienen como más poder, tienen un papel muy importante porque siempre muestran como la cara negativa de las manifestaciones. Entonces siempre muestran, es que se hizo mucha presa, o es que no pude llegar temprano a la fiesta que tenía, o cosas así, pero no muestran por qué se estaba dando esa movilización, no muestran que tal vez, no sé, hay, por ejemplo, pero en 8N no muestran que una niña murió en un hospital por falta de presupuesto, el mismo hospital, eso no lo muestran. Entonces empiezan como a generar una respuesta negativa y empiezan a decirle a la gente que la gente se manifiesta porque quiere y ya, sin ningún motivo fuerte. Sí, claro. Sí, efectivamente, cuando los medios primero que hacen un proceso de legitimación, ¿verdad? Es decir, como que muestran a la gente como vagabunda, como que no, que busquen trabajo, que es que no tienen nada que hacer, ¿verdad? Como que salir a la calle es algo muy agradable para la gente y demás, pero en realidad cuando la gente sale a la calle es que está muy indignada también. Exacto. Y es una indignación que también muchas otras personas comparten, nada más que a veces cuesta un poco, ¿verdad? Ya se ha dicho que eso no sirve para nada y también como que los gobiernos a veces hacen caso omiso a los reclamos que hacen las personas. Entonces la gente como que deja de creer un poco en el método, ¿verdad? Como que salir a la calle, pero en realidad, sí, la mayoría de cosas que tenemos en la actualidad han surgido a partir de eso, como de salir a la calle y defender las cosas que, o de conquistar otras que, ¿verdad?, que merecemos las personas, ¿verdad? Como en este caso el derecho a la salud. Exacto. Que es muy, muy importante. Y que no es un capricho tampoco, muchas veces se ve como un capricho o como que son solamente estudiantes que tienen mucho tiempo libre y por eso toman las calles, pero en el caso del 8N tenemos un ejemplo de que en realidad son personas de distintas comunidades que vienen aquí, hasta acá, hasta San José, además, a visibilizar un tema que les preocupa y un tema que es sumamente importante. Sí, de hecho que en el 8N venía principalmente gente de Occidente, que tenían problemas con el hospital de Grecia, que se le había bajado el presupuesto, algunas especialidades médicas que habían bajado su atención, ¿verdad? También en el hospital de Nicoya habían otras personas que venían desde esa zona, también para algunas otras zonas costeras también la gente venía a reclamar por mejores condiciones de salud, ¿verdad? Que de atención en salud. Exacto. Y al no recibir una respuesta, ¿verdad? Bueno, como que querían entregar un pliego petitorio, o sea, un listado de peticiones, ¿verdad? Para esos hospitales, principalmente el hospital de Grecia y el hospital de Nicoya. Y al no recibirlo, que en ese momento estaba Eliana Balmaceda como presidenta de la caja, y al no recibirlo la gente decide quedarse ahí, ¿verdad? Como diciendo, bueno, pero ¿cómo es posible? No nos resuelve la situación y además de eso no nos quieren recibir lo que las demandas, ¿verdad? Como que entonces la gente se indigna y ya que estaba ahí, entonces la gente dice, bueno, pero es que mínimo nos tienen que recibir esto. Que es algo que lo hicimos con la comunidad. Además que la gente no sabe que fue un proceso de mucho tiempo atrás, que eso es muy importante, no fue como que surgió de un día para otro, ¿verdad?, esa manifestación. No, no fue que esa lista de peticiones la escribieron en ese momento porque se les ocurrió, sino que viene de un proceso ya que en donde las comunidades habían identificado también sus demandas y tenían claridad de por qué estaban ahí. Y bueno, a mí me gustaría, Kenneth, porque vos estuviste el 8 de noviembre ahí en Avenida Segunda y me gustaría que nos contaras un poco ¿cómo fue realmente que se vivió este proceso de criminalización y de represión en esta protesta? Pero antes me gustaría también que escucháramos un audio cortito que se generó a partir de un video que estuvo circulando en redes sociales con el fin de visibilizar lo ocurrido y también de recordarlo. Y porque el 8N creo que es uno de los casos más violentos de criminalización de la protesta en nuestro país en los últimos años y de ahí la importancia de recordarlo. Entonces vamos a escuchar este audio y después volvemos para seguir conversando sobre este tema. Siga con nosotras en Vida Cotidiana. En este momento se está llevando a cabo una manifestación por parte de funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social. Decenas de asegurados de todo el país, junto también con sindicatos, tomaron las calles de San José debido a las medidas que toma el gobierno contra la caja. Piera Nicoya, habían más de 200 personas en emergencia que no eran atendidas en ese momento. La infraestructura del hospital de Nicoya está atrasada en más de 30 años. Estamos aquí en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social y nuestro derecho a la salud pública. Ese día se defendía la caja, ¿no? Todo el proceso que ha habido desde hace tiempo atrás de intentos de privatización. Piden entregar una lista de petitorias, ¿verdad?, que no son recibidas. Entonces deciden quedarse y eso implicaba estar en media calle, en la Avenida Segunda. Llega un grupo de policías y hace una barrida violenta, ¿verdad?, donde golpearon personas adultas mayores, gente de comunidades, de Sámara, por ejemplo, que venían de muy lejos a exigir sus derechos. Nos arrestan a estudiantes, personas trabajadoras y personas civiles que se encontraban de paso. Nos llevan a las celdas de Barrio México. Nos violentan nuestros derechos, nos agreden, nos arrestan sin una razón justificada. Y vamos a defender a la vida de Nazaret Solano Cerdas para que su vida no quede en vano. Es cuestión de todo el pueblo costarricense que tiene derecho a protestar. Ese 8 de noviembre somos en total 35 personas detenidas de diferentes sectores. Al día siguiente, el 9 de noviembre, en la Universidad de Costa Rica se hace una gran asamblea, que somos como 500 personas reunidas, indignadas completamente por lo que había pasado, porque a pesar de que los medios masivos tradicionales muestran solo una versión, era muy evidente que había este abuso de poder, que había habido una gran violencia por parte de la policía. Se realizan actividades artísticas, musicales, para luchar y exigir los derechos. Y la represión, los temas por los cuales luchamos, etcétera, como que pasan a segundo plano rápidamente. No quieren mostrar que las personas estamos disconformes, que se está privatizando las cosas públicas que más o menos habían logrado bien. Y ahora vemos 6 personas procesadas en un caso penal por el delito de resistencia. Actualmente la Fiscalía no cuenta con pruebas para poder denunciarnos ni las bases necesarias para poder continuar con el proceso. Por esa razón es que nosotros estamos seguros que este proceso es de carácter político y lo que se está intentando es la criminalización de la protesta social. Mientras haya un corazón joven, habrá poesía. Mientras haya gente oprimida, habrá revolución. Si el presente lucha, el futuro es nuestro. Solo los besos nos taparán la boca. Nacimos para vencer, no para ser vencidas. Por una vida digna, sí a la protesta social. Si no luchas, al menos ten la decencia de respetar a quienes sí lo hacen. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que somos semilla. ¿Quién es más delincuente? ¿Quién viola los derechos o quién los defiende? Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Nosotras decimos no al miedo de decir, decimos no al miedo de hacer y decimos no al miedo de ser. Porque lo que el gobierno estaba callando, nosotros lo estábamos gritando. No a la criminalización de la protesta social, es nuestro derecho. Este programa forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, Vida Cotidiana. Estamos de vuelta en Vida Cotidiana en la 107.1 FM de Radio Actual. Y hoy estamos conversando sobre el 8 de noviembre, que precisamente acabamos de escuchar un audio que también nos retrata un poco qué fue lo que sucedió y cuáles son también las exigencias y demandas que se hacen después de haber vivido ese proceso de criminalización de la protesta social y de represión ante esta manifestación frente a la Caja Costarricense del Seguro Social. Kenneth, y antes de pasar a escuchar este video, te decía que me gustaría que nos contaras, vos que estuviste ahí el 8 de noviembre, ¿qué fue lo que sucedió? Porque definitivamente hubo muchísima malinformación al respecto y es necesario dejar en claro cómo se da este ataque policial y cómo además no es una cuestión que responde o que fue provocada por las personas que estaban manifestándose de forma pacífica. Entonces, claro, contanos qué fue lo que sucedió ese día. Bueno, al no recibir el pliego petitorio, ¿verdad?, en las entidades de la caja, las personas deciden quedarse ahí, en Avenida Segunda, frente a la caja, las oficinas centrales de la caja. Pero los carros ya estaban transitando, inclusive por ahí. Hay algunas vías que estaban libres, que esa carretera es bastante amplia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, cuando alguna gente dice que es el derecho al tránsito, lo que se estaba, bueno, que la policía estaba garantizando el derecho al tránsito y demás, pues no es tan cierto. Habían carros que transitaban por ahí ya. Y bueno, habría que ver si el derecho al tránsito está por encima del derecho a la salud, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso, sí, verdad? También. Pero, bueno, en ese sentido no hay una justificación, que es la que usualmente se utiliza desde los sectores en el poder, ¿verdad? Que en ese momento estaba como presidenta Laura Chinchilla, estaba de ministro de Seguridad Mario Zamora y estaba de jefe de policía de San José Raúl Rivera. Entonces, bueno, pues a la hora que no se recibe el petitorio, las personas deciden quedarse ahí y inicia el proceso represivo. Entonces los policías arremeten contra la gente. Que en ese momento habían señoras, señores, niños, niñas, adultos mayores. Había una gran cantidad de población muy diversa, ¿verdad? Y eso es como a mediodía, que es la primera ola represiva. Hubo tres en todo el día. Luego en la tarde, ya como a las 3 de la tarde más o menos, hay otra ola represiva en donde también agarran otras personas. En ese día se agarraron, o bueno, se arrestaron 35 personas. Fueron 36 arrestos, pero una persona la arrestaron dos veces. Uh-huh. Entonces, a mí me... Bueno, la tercera oleada, que fue ya como a las 6 de la tarde más o menos, bueno, 6:30 por ahí, a mí me arrestaron en ese momento. Y bueno, tras de que la ola represiva, ¿verdad? Porque no es solo como que llegan y arrestan a una persona, ¿verdad? El nivel de agresividad con que la policía trabaja, que bueno, lo que siente uno es mucho miedo, por sí, supuesto, ¿verdad? De eso quería hablarte, porque las dimensiones que tiene esta ola de represión, si vemos también y revisamos videos de ese día, es sumamente violenta la forma en la que llega este montón de antimotines, que además, o sea, da esa sensación de que se te viene un ejército encima. Claro. O sea, porque era demasiado desproporcionado el nivel de movilización de fuerzas policiales, uh-huh, para llegar nada más a supuestamente detener o desmovilizar una marcha. O sea, es como que no hay lógica en ese nivel de represión que se aplicó. Sí. Fue como demasiado desmedido. Y bueno, ¿y cómo valoran ustedes el tema de la criminalización de la protesta en nuestro país? Ya no solo con el caso del 8N, sino en general, porque muchas veces lo que decía en el bloque anterior, nos quieren hacer como creer que vivimos en un país democrático y de paz donde no se violentan los derechos de las personas, cosa que no es cierto y que lo vemos aquí muy claramente ejemplificado cuando el Estado ataca a las y los ciudadanos que están haciendo una serie de exigencias y de demandas para garantizar el acceso a la salud. Entonces, ¿cómo valoran el tema en general de la criminalización, uh-huh, de la protesta? Bueno, es importante no verlo como un caso aislado. Digamos, ahorita del 8N hay 5 personas en procesos penales. Eso significa que pueden ir a la cárcel por ese día haber estado defendiendo la caja. Pero además de estas 5 personas, se ha estado dando en otras partes del país. Por ejemplo, en Salitre, que es en el sur del país, estuvo criminalizado, estuvo en la cárcel, incluso un señor que se llama Sergio Rojas, por defender el derecho a la tierra que está escrito en la Constitución Política. Eso es algo muy importante, que son personas que están defendiendo lo que el Estado tiene escrito y tiene firmado en su propia Constitución. Y por otro lado, también está una señora llamada Paulina Briones, que también en Limón, ella precisamente lo que defendía era poder como utilizar los recursos de la provincia, digamos, que no fueran privatizados. También está Orlando Barrantes, que es un dirigente sindical y defensor de los derechos del campesinado. Entonces, es importante ver como el tema de la criminalización no está centralizado en San José, ni esto del 8N es algo raro o es algo súper particular, no, es algo que está pasando en el país y responde también a cómo el Estado se va disminuyendo y la gente lo que le pide es no se disminuya, síganos garantizando nuestros derechos y por eso vamos a protestar y vamos a exigírselo. Uh-huh. Es impresionante que en nuestro país una persona por defender sus derechos, los derechos de sus comunidades, corra el riesgo o esté bajo la amenaza incluso de enfrentarse a la cárcel o a un proceso judicial largo y tedioso, cuando esto, o sea, el derecho a manifestarnos debería estar garantizado para que el mismo Estado nos escuche y en vez de reprimirnos pudiera atender a esas necesidades. Ahora, ¿por qué es tan importante que recordemos fechas como el 8 de noviembre? ¿Por qué deberíamos de seguir hablando y por qué estamos hoy a 3 años de que esto sucedió todavía hablando sobre este caso? Uh-huh. Yo diría que es importante mencionar que la diferencia entre un regalo y una conquista. Es decir, como que los derechos en Costa Rica han sido conquistas y no regalos de los sectores que están en el poder o quien está en el gobierno y demás. Entonces, a la hora que es una conquista, bueno, pues la gente debería recordarlo, ¿verdad? Como, y bueno, uno de los medios como que se han logrado esas conquistas ha sido la manifestación, la protesta uh-huh. social en realidad. Entonces, bueno, esos son medios de presión que utiliza el pueblo cuando se agotan otros procesos, que eso también es muy importante. Claro. La gente se manifiesta cuando agota los procesos de diálogo, cuando el gobierno no escucha cuando las voces. Cuando ya se ha intentado todo. Exacto, exacto. No es como que la gente dice, bueno, hoy no me escucharon, mañana voy a salir a la calle, ¿verdad? Uh-huh. Además porque lleva un proceso de organización y demás. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Cuando las personas tratan de rememorar esos espacios en los que han logrado, han conquistado cosas. Y el 8N... a partir de que se evidencia un proceso represivo en Costa Rica, ¿verdad? Más allá de nada más que no nos escuchen, sino nada más que nos callan. O sea, no solo que hacen caso omiso de las peticiones que tiene la gente, sino que nos callan por medio de la represión, de garrotes, de mandar a la gente a la cárcel, o amenazarla con mandar a la cárcel. También hay una respuesta ahí, ¿verdad? Que el 15 de noviembre de ese mismo año, el 2012, sale una manifestación gigantesca en donde la gente le decía al gobierno que no iba a permitir esa situación. O sea, que el criminalizar a las personas que están defendiendo sus derechos, el derecho a la salud, que es fundamental, no va a callar a las personas, ¿verdad? El 15N enviamos como un mensaje directo al gobierno en que... Por eso es importante el 8N, porque en realidad la criminalización no está este año, que hay varios casos de criminalización, sino que desde ese tiempo... dice, evidencia la situación y nos dice, bueno, es que esto no hay que permitirlo. Y la criminalización es, bueno, pues es una herramienta que utilizan muchos otros países y que Costa Rica no se está quedando atrás. Y Costa Rica, bueno, con su proceso de militarización también, uh-huh. en que, bueno, las fuerzas policiales se van a entrenar a otros lugares que también son especialistas en represión. Entonces, bueno, eso te lo traen al pueblo, no lo traen para defender al pueblo, sino que lo traen para criminalizarlo, ¿verdad? Y para hacerlos criminales y luego encarcelarlos. Para seguir violentando. Claro. Además, yo creo que otra razón por la que hay que recordar el 8N y seguirlo conmemorando es por la caja, porque la caja sigue en crisis y ese día empezó precisamente defendiendo el derecho a la salud pública. Y el hecho de que una vaya a pedir un examen para poderse hacer cualquier examen básico, sea de cualquier parte de mi cuerpo que yo necesite estar segura de que estoy saludable, no es posible que me lo den para 2 años después. Hay gente, bueno, hicimos un trabajo de campaña, de hecho recolectamos relatos, historias de gente que nos decían, llamaron a darle la cita a mi mamá cuando ya tenía 4 años de muerta y cosas de eso no se ha resuelto y eso sigue cada vez peor. Esa es otra razón por la cual consideramos que hay que recordar el 8N. Y es que también esto es muy importante, que no es un caso aislado, como decías vos, Valeria, pero sí es un caso como emblemático para recordar y enmarcarnos dentro de lo que es, lo que son estos procesos de lucha, de defensa de muchos derechos, en este caso el derecho a la salud, pero todas las comunidades y personas que están luchando también por otros derechos y que también son amenazados, son amedrentados, son violentados. Es importante que tomemos como esta fecha emblemática para recordar esas luchas y para seguir pues denunciando las formas en las que el Estado nos reprime. Bueno, vamos a pasar ahorita a hacer un corte para ponerle un poquito de música de resistencia a la tarde. Entonces vamos con esto que se llama Tu Nombre de Lengua Alerta y después vamos a volver y seguir conversando más sobre este tema que es súper importante que podamos también comentar con otras personas, con nuestros familiares, con nuestros amigos y amigas y recordar estas fechas que son tan emblemáticas de las luchas sociales de este país. Siga con nosotras, esto es Vida Cotidiana. Vida Cotidiana. Político, la dignidad no tiene precio, entiéndelo. Política mala, tu política, no seguiremos en este juego, no, ya no. Político,

que es un proceso bastante engorroso, ¿verdad? Además de que son, bueno, uno lo acusan de situaciones que uno nunca cometió. Entonces, como que también es un proceso muy desgastante. Y, o sea, un proceso de persecución política, claro, es, al final de cuentas. Uh-huh. Igual también, bueno, que en este año se reabrió el caso de 5 personas de ese día, en ese día, ¿verdad? Que fueron ya obtuvieron una audiencia preliminar y ahora tienen que ir a algún juicio penal en algún momento, no sé, este año o el otro año, ¿verdad? Uh-huh. Pero entonces como que también eso sigue. Es decir, las personas que estuvimos ahí, que estuvimos luchando, también este proceso sigue, ¿verdad? En algunos casos muy, muy, muy difícil, ¿verdad? O sea, esa criminalización, esa represión no fue solo en el momento ahí cuando llegan uh-huh. los antimotines, claro. golpean y arrestan gente, sino que hoy todavía hay personas que están siendo víctimas de esa persecución política y de esa violencia de parte del Estado. Sí, además, bueno, podría decirse que ha pasado en ese tiempo. A ver, bueno, ese momento estuvo Lador Chinchilla, ahora está Luis Guillermo Solís, pero aún así los procesos de represión han continuado. Es decir, como que las condiciones de la gente siguen mal. Bueno, no han habido cambios, ¿verdad? No, las personas en las comunidades siguen luchando por el agua, siguen luchando por terrenos, siguen luchando por el derecho a un trabajo digno. A defender sus recursos naturales, como el caso de Limón, del puerto de esta APM Terminals, por ejemplo. En las comunidades indígenas, sigue luchándose por el derecho a la tierra. Bueno, la gente en las instituciones públicas también siguen luchando por las mejoras de sus condiciones laborales. En el sector privado, ni hablar, ¿verdad? Las personas tienen unas condiciones laborales terribles. Entonces, bueno, todos esos procesos siguen dándose. Eso quiere decir que la gente sigue sintiéndose indignada porque el acceso, por ejemplo, a la vivienda, por ejemplo, qué tan difícil es acceder a una vivienda. Entonces, bueno, estos procesos siguen dándose y a la hora que siguen dándose, la gente sigue indignándose de no tener soluciones reales. Entonces las personas van a continuar manifestándose. Es muy probable, ¿verdad? Al no tener respuesta, las personas, bueno, ¿y bueno, qué hacemos ahora? Entonces, la ola represiva probablemente va a continuar a menos que se haga algo, ¿verdad? Sí, entonces podemos decir que las demandas y las exigencias de la gente y de las comunidades y los derechos que les son violentados siguen en ese mismo estado, digamos, y la gente sigue también luchando por esas causas. Uh-huh. Y bueno, nos encontramos ante un estado que un cambio de gobierno no hace un cambio del método, digamos, del método claro. represivo, de la forma en la que uh-huh. también actúan frente a personas que están luchando por sus derechos. Ahora, ayer hubo también una manifestación, precisamente porque ayer era que se cumplían estos 3 años desde el 8 de noviembre cuando se da este proceso de criminalización y de represión. ¿Qué tal estuvo esa actividad? ¿Qué valoraciones hacen ustedes a partir de que se den este tipo de acciones, de que se organicen jornadas en las que se luche, se recuerde y se logren traer estos temas de nuevo a la vida cotidiana también de las personas que estaban ahí en San José y que también podían a partir de esa jornada recordar o enterarse de lo que estaba sucediendo? Bueno, ayer estuvimos en San José Centro, para quienes tal vez no se han enterado, estuvimos desde las 9 de la mañana aproximadamente como hasta la 1 de la tarde por ahí. Y bueno, hubo una buena asistencia, llegó bastante gente y algo muy importante es que la gente que no estaba en la manifestación y que estaba como a los alrededores se mostraba como muy como que se sentía identificada con la causa. Yo iba repartiendo información, contándole a la gente que había pasado el 8N, contándole de casos que han pasado en la caja, de gente que muere porque no es atendida, y la gente súper identificada y me contaba sus historias. Yo también estoy esperando una cita, yo también estoy esperando esto y esto, también me están violentando este derecho. La gente estaba identificada. Entonces es regresar a lo mismo, digamos, es muchas de esas personas votaron por un cambio, muchas de esas personas uh-huh. creyeron, digamos, que el cambio iba a llegar con el cambio de gobierno, creyeron que el cambio social iba por ahí, y ahora ellas mismas y nosotras mismas también, decepcionadas, nos damos cuenta de que no es así, y justamente ayer fue visibilizar eso. Seguimos aquí en la calle porque nuestros derechos nos están cumpliendo y vamos a seguir aquí hasta cuando sea necesario y las veces que tengan que ser. Uh-huh. También es importante que la gente ya no se está creyendo tanto ese discurso de la democracia y del país igualitico y el país más feliz del mundo. La gente está tomando conciencia de que es necesario luchar y que es necesario también cuestionarse todos estos discursos que nos han vendido, digamos. Sí, de hecho que como yo decía, la gente está muy indignada por muchas razones, que tiene que estarlo. Y bueno, la indignación también se pasa a la acción. Entonces, bueno, esa indignación, y cuando uno conoce a otras personas que también están indignadas, entonces, bueno, uno intenta accionar, uno intenta tomar acciones sobre esos requerimientos que en realidad no son caprichos, ¿verdad? El querer una vivienda digna, el querer que tenga un acceso a la canasta básica, por ejemplo, que tenga acceso a la educación y demás, a transitar libremente por las calles, como el tema del acoso callejero, por ejemplo. Todos esos temas no son caprichos de las personas, uh-huh. son y estados mínimos para poder convivir en realidad. Entonces, bueno, la acción, la movilización va a seguir ahí, y también hacemos una invitación a que la gente, ¿verdad?, siga manifestando su descontento, que eso no es natural, que no es como que nacimos así porque así tenía que ser, uh-huh. ni porque nadie lo justifica, sino que hay un ejercicio de unas personas que tienen demasiado y que quieren mucho y que tienen intereses por otras cosas, y otras personas que tenemos otras condiciones de vida y que merecemos unas condiciones mejores de vida. Uh-huh. Y si algo nos enoja y nos indigna, se puede hacer algo, que eso es muy claro. Importante. Uh-huh. Que está bien enojarnos, está bien que nos genere malestar, pero que eso, se puede pasar a la acción también. Y ahora, desde también todo este movimiento social que se ha configurado en torno al 8N, ¿qué exigencia se hace? O sea, por ejemplo, en este evento de ayer, ¿qué es lo que se exige? ¿Qué es lo que se demanda al Estado, uh-huh. En particular en torno a este tema? Bueno, la respuesta a la necesidad de las personas es lo más importante. Es decir, que las personas puedan tener el acceso a sus condiciones básicas, ¿verdad? Bueno, a sus demandas, y es decir, como que la salud sea un derecho realmente y no como decía Valeria, ¿verdad? Que las personas dicen que sí hay un derecho a la salud, pero bueno, existe. Es una ilusión. Por ahí, exactamente, uh-huh. ¿verdad? Es el principal objetivo, que las personas tengan una respuesta real y, e inmediata también, porque le dicen como que en 10 años va a suceder algo, ¿verdad? Pero bueno, en este tiempo, ¿qué pasa? Y por otra parte, que al que no existan esas situaciones, la gente tiene derecho a manifestarse, okay. Tiene derecho a tener descontento con el estado actual de las cosas. Y ese descontento, pues, tiene que manifestarse de alguna manera, y bueno, esa es una forma también. Uh-huh. Sí, yo creo que eso es algo importantísimo de destacar, que la gente sepa que tiene el derecho a manifestarse, a decir, a expresar, a salir a la calle, a que si hay una situación que violenta sus derechos, los derechos de sus comunidades, de sus familias, sepan que pueden expresarlo a través de todos estos medios. Bueno, no sé si quisieran hacer una reflexión final en torno a este tema, a este programa que es tan importante también, y que ojalá que la gente que nos escucha pueda compartir lo que hoy se ha hablado en el programa. No sé si tienen también alguna reflexión final. Tal vez, sí, no hemos mencionado quiénes están organizando todo esto, y es que hay un colectivo que se llama Colectivo por el Derecho a la Protesta Social. Aquí estamos agrupadas diferentes organizaciones, partidos políticos, colectivos autónomos, personas independientes, y bueno, tenemos un Facebook que se llama así, Colectivo por el Derecho a la Protesta Social. Ahí se suben, se comparten videos, fotos, compartimos los eventos, acciones que vamos a realizar. Y ya como a modo de reflexión, recordar que muchos de los derechos que tenemos hoy en día, la caja se construyó, el aguinaldo que recibimos ahorita, de hecho, son luchas que se han logrado mucho a través de la calle, mucho defendiendo en la calle, movilizándose en colectivo. Entonces, recordar que no nos dejen manifestarnos es también quitarnos todo un método, todo un brazo, digamos, para alcanzar otros derechos o para mantener los que ya tenemos. Y recordar que para que una democracia realmente sea una democracia, tiene que estar garantizado el derecho a manifestarse, si no, no va a ser una democracia. Uh-huh. Sí, yo también quisiera decirle a las personas que nos escuchan que cuando se ven a esas personas que están luchando en la calle, también que no es solo por esas personas que están ahí, estamos luchando por todas las personas que estamos acá, ¿verdad? Eso es súper importante. Y que también hay que comprender algunos que a veces se obstaculiza un poco el tránsito y todo demás, pero en realidad nosotros no tenemos la culpa de situaciones, ¿verdad? Hay otras personas que nos obligan a hacer eso. Uh-huh. Es decir, que las personas que nos limitan los derechos a ellas, a las personas que nos escuchan y también a nosotros y nosotras, son las personas que en realidad tienen la responsabilidad sobre lo que vivimos. Uh-huh. Entonces hay que exigir las situaciones, hay que seguir avanzando en mejores condiciones de vida para la gente. Y bueno, como que